presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Buen día, un día más, dando vuelta en nuestra vida y en nuestro mundo. Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, linda, aquí dando vuelta. Y dime, ¿cómo te ven en la escuela? Bien, todo normal, para mí al menos. Dando vuelta, piloto. Dando vuelta, campeón. Hola. Dando vuelta. Buenos días, linda. ¿Qué te pasa? Te veo como preocupada. ¿Estás bien? Yo sí, pero estoy preocupada por una amiga mía. Buenos días, bendiciones. Buenos días, hola, Chicha. Bendiciones, Chicha. Aquí dando vueltas. Sí. Ay, campeón, linda, buenos días. ¿Todo bien, eh? Bien. Todo buenísimo, muy bien. Bueno, menos una amiga de Linda. Oh, ¿qué pasa, Linda? ¿Qué pasa con tu amiga? Ay, no me pregunten, que a mí no me gusta llevar vida ajena. Eso está muy bien por ti, ¿eh? El chisme hace mucho daño. Bueno, pero sí podemos ayudar, ¿verdad? Buen día, ¿qué tal? Aquí, ah, licenciado. Hola, licenciado. Dando vuelta. Bueno, yo estoy bien. Yo también. Sí, yo también estoy bien, ¿eh? Yo estoy bien, pero... Los perros son muy peligrosos. ¿Qué te pasa, linda? A mí nada. Es que los varones de hoy presionan mucho a uno. Pero yo sé quién soy. Tú eres linda, linda. Y usted es un buen sinvergüenza. Uh-huh. Igual que los varones del colegio. No, espérate. Yo no soy ningún sinvergüenza. Soy un hombre. Ajá, sí. Pero para muchos da igual. Si usted es un hombre, es un sinvergüenza. Vamos, linda. Cuéntanos, somos familia. ¿Cuál es el problema? Bueno, mi mejor amiga en el colegio está en el desarrollo y los muchachos están detrás de ella. Ay, no me digas. La pobrecita debe tener mucho cuidado, ¿eh? Sí. Cuando yo era muchachita, me metí en líos y nunca más he podido salir de ellos. Yo he tratado de aconsejarle, pero no quiere entender. Su mamá trabaja, es profesional y le hace muy poco caso a ella. Bueno... A lo mejor se ha puesto coqueta con ellos, digo yo. A veces ella usa ropa provocativa, ¿sí? No ve, ella misma se lo está buscando. No estoy de acuerdo, campeón. Esta pobre niña está confundida. No ha recibido la debida orientación. Mira, está al punto de perderse. Y no se da cuenta. Ella está entre dos, como que ella no sabe qué hacer. Legalmente hablando, una niña no tiene juicio para decidir. La ley la protege. Exactamente. La ley es una cosa, pero la realidad es otra. Uh-huh. Una muchacha así, por su cuenta, es presa fácil para cualquier tigre. Sí. Eso es lo que me preocupa. A mí me da miedo que ella pueda caer en los juegos y en la trampa de esos hombres. No, espérate. Nosotros no somos tramposos, somos hombres. Sí, claro, hombres tramposos. La mayoría es así, pero no, si no todos, claro. No todos. Hay excepciones. Sí, tal vez, pero tú no eres una de ellas. Bueno... Ya saben por qué estoy preocupada. Pero linda, despreocúpate. Es más, yo mismo me encargo de ayudar. Eso mismo es lo que me preocupa a mí. Bueno, mis hermanos, seguimos dando vueltas a ver si encontramos iluminación. Hemos presentado Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos.